RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Son las 2, la 1 en Canarias. 14 horas. Radio Nacional de España. Rosa Perarnau. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Miles de personas apuran las últimas horas para despedirse del Papa. Ya lo han hecho 150.000. Está previsto que a las 7 cierre la capilla ardiente instalada en la Basílica de San Pedro. Fuera en la plaza, la cola para entrar al templo sigue siendo larga. Queda aún mucha gente que quiere dar el último adiós a Francisco. Allí está también una de las enviadas especiales de Radio Nacional, Antía André. Buenas tardes. Buenas tardes. Son miles los que quieren acceder todavía a la Basílica. Algunos lo han dejado para el último momento, pero otros han venido directamente desde el aeropuerto, muchos de ellos jóvenes, por el inicio del jubileo. Pues ves, sí, hay mucha gente más joven. Sí, hemos visto al Papa. Ya hemos entrado, bastante bien. Ha sido muy impactante. Dentro de la Basílica, rezos en silencio y pasos rápidos, casi sin tiempo para detenerse frente al féretro del pontífice. Fuera, nervios antes de entrar y emoción al salir. Il Papa della nostra generazione, quindi ci ha lasciato terrenamente, però alla fine es el Papa de nuestra generación, no se va de la tierra, no de nosotros, decían. El último acceso a la plaza será hoy a las 5 de la tarde, a las colas a las 6 y una hora después, a las 7, se cerrará definitivamente la capilla ardiente del Papa Francisco. Gracias, Antía. Y después de que se clausure la capilla, el cardenal Camarlengo presidirá el rito del cierre del féretro, que quedará ya preparado para el funeral de mañana. Empezará a las 10 y después el cortejo fúnebre recorrerá unos 6 kilómetros desde San Pedro hasta la iglesia de Santa María la Mayor, donde Francisco quiso ser enterrado. Y han empezado a llegar a Roma algunas de las 135 delegaciones que se esperan. La de España la van a encabezar los Reyes, a quienes acompañarán Félix Bolaños, María Jesús Montero, Yolanda Díaz y Alberto Núñez Feijóo. La vicepresidenta segunda ha estado esta mañana aquí en Radio Nacional, unas horas después de que el gobierno decidiera finalmente rescindir el contrato de compra de munición con una empresa de Israel, desautorizando a Fernando Grande Marlaska. Hoy día insiste en que la cancelación de ese contrato es legal, aunque reconoce que habrá litigio, y defiende al ministro de Interior. Creo que fue un error este contrato, sin lugar a dudas, y también, lo mismo que digo esto, hemos hecho en el Gobierno de España lo que teníamos que hacer, que es rescindir un contrato y cumplir con el acuerdo del Gobierno de España. El PP dice que Pedro Sánchez ha humillado a Marlaska y exige que el presidente comparezca para dar explicaciones. Además, los populares han adelantado que denunciarán al Gobierno ante el Tribunal de Cuentas. Se pregunta Alberto Núñez Feijóo quién pagará el cumplimiento del contrato. No sé si el Consejo de Ministros a escote debe de pagar la rescisión de este contrato, pero lo que es evidente es que los españoles no lo tenemos que pagar. Feijóo también se ha referido hoy a la declaración del hermano de Pedro Sánchez ante la jueza que investiga su contratación como director de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz. Es la segunda vez que acude como imputado. Solo ha respondido a las preguntas de su defensa y ha negado irregularidades. La magistrada también ha escuchado a una de las aspirantes al puesto de David Sánchez, Cristina de Frutos, que ha declarado como testigo, ha dicho que no hubo igualdad de oportunidades. Me dijeron que estaba dada, pero yo no sabía si yo hubiese creído que estaba dada, no me hubiese presentado. Era algo que sabían más candidatos, no solamente yo, porque yo lo oí como dos candidatos también lo decían. Hay más noticias este 25 de abril, las resumimos con Marta Mazagatos. Buenas tardes. Buenas tardes, empezando por la entrevista de Trump a la revista Time, en la que da por sentado que Rusia se quedará con Crimea como base de un acuerdo de paz con Ucrania, pacto que asegura Trump que llegará pronto, a pesar de que lleva semanas intentándolo. En nuestro país hemos visto el complicado trazado del futuro y controvertido circuito de Fórmula 1 de Madrid. Hasta 340 kilómetros por hora se alcanzarán, luego escuchamos los detalles. Antes, volviendo a la crónica judicial, la Audiencia de Madrid ha archivado provisionalmente la investigación abierta a Nacho Cano. No aprecia el tribunal indicios de dos delitos contra los derechos de los trabajadores y de los extranjeros por la forma en que entraron en España los artistas mexicanos de su musical Malinche. Cano ha cargado contra la jueza instructora. No me voy a olvidar de esta jueza, que la voy a meter una querella espectacular por lo que ha hecho, que sabe que está mal. Además, entre Móstoles y Córdoba, la policía está investigando el intento de vender a una recién nacida por 2.000 euros. Están detenidas la madre y la familia que intentó presuntamente comprarla. Irache Llarena, buenas tardes. Buenas tardes. Detenidos por la presunta comisión de los delitos de alteración de la paternidad, detención ilegal, falsificación documental y acusación y denuncia falsa. La madre biológica habría alcanzado un acuerdo con una pareja que tenía problemas de fertilidad por un importe de 2.000 euros. La investigación se inició en marzo a raíz de una denuncia interpuesta por una mujer de 37 años asegurando que una familia de Córdoba había secuestrado a su hija recién nacida y le exigía el pago de 3.000 euros para volver a verla. Los agentes iniciaron una investigación y las primeras pesquisas acreditaron que la madre biológica había alcanzado un acuerdo económico por un importe de 2.000 euros con una pareja que estaba, como decimos, en tratamiento. Se investigó también que en 2022 la Fiscalía Provincial de Menores de Madrid le había retirado la custodia de 6 hijos a la investigada por situación de desamparo, motivo por el que quedaron bajo la tutela de la Comunidad de Madrid. La investigación ha revelado que la madre biológica se arrepintió de vender a su hija y la familia le exigió entonces esos 3.000 euros por los gastos y por esos 2.000 euros que le habían dado por ella. Y en la huelga indefinida de basuras de la capital madrileña, el ayuntamiento ha sancionado con 1.600.000 euros a las concesionarias a las que acusa de incumplir los servicios mínimos. Cubos desbordando. Una guarrada, la verdad. Es una vergüenza. Pues no se recoge. ¿Y qué vamos a hacer? Aguantarnos y aguantarnos, no hay otra. Están llenos y bastante que la gente lo deja por al lado, que no lo deja por ahí esparramado. La huelga cumple hoy 5 días. Gracias, Marta. Y todo a las puertas de un fin de semana con temperaturas casi veraniegas, en el que de nuevo van a aparecer las tormentas en algunos puntos del país. Jacob Petrus, buenas tardes. Buenas tardes. Empezarán esta tarde, especialmente en la mitad norte, meseta norte, cordillera cantábrica, sistema central, desplazándose hacia los Pirineos. Durante el fin de semana esas tormentas seguirán descargando, sobre todo mañana sábado en el nordeste peninsular, para hacerlo con fuerza en puntos de Aragón, de Cataluña, a última hora aproximándose en las Islas Baleares, y durante la jornada del domingo ya solo afectarán al archipiélago balear y a puntos de Cataluña. Eso sí, son tormentas localmente fuertes, acompañadas de granizo y por rachas fuertes de viento. En el resto de España anunciamos un fin de semana más tranquilo, más soleado, de hecho con cielos prácticamente despejados desde el sistema central hacia el sur, únicamente con nubes de evolución en zonas de montaña y eso sí con vientos de norte intensos. Se van a dejar notar con mucha fuerza en el Valle del Ebro, rachas superiores a los 70 kilómetros por hora, también tramontana en Girona y en las Islas Baleares, mientras en el estrecho el viento de poniente mañana será moderado, girando a levante, manteniendo esa intensidad. En las Islas Canarias, nubes en el norte con poca precipitación y en cuanto a las temperaturas, mañana sábado bajan en la mitad norte peninsular. Ese descenso se trasladará al Mediterráneo durante la jornada del domingo. Gracias, Jacob. Y en los deportes, faltan menos de 32 horas para que comience la final de la Copa del Rey que quieren levantar tanto Barça como Real Madrid. El conjunto azulgrana ya se encuentra en Sevilla. Juan Martín, buenas tardes. Buenas tardes, Rosa. Al igual que el director de deportes de Radio Nacional y de Tablero Deportivo, Manu Martínez, que acaba de llegar a la capital andaluza. Manu, todo preparado, el tiempo que decía Jacob y Rosa también. Los dos equipos hablan y se entrenan esta tarde con la novedad de Ter Stegen en el conjunto azulgrana. Muy buenas. ¿Qué tal, Juan? Rosa, buenas tardes. Todo preparado en una Sevilla que, la verdad, luce radiante para vivir un clásico en una final de Copa 11 años después. 4 ha ganado el Real Madrid, 3 ha ganado el Barça en esos duelos directos. El Barça, que llega como favorito por juego y sensaciones, como decíais, Ter Stegen ha entrado en la convocatoria, aunque no jugará. En el Real Madrid, todo lo fían al regreso de Kylian Mbappé, problemas en defensa con la última baja de Camavinga. Esta tarde hablan tanto Hansi Flick, lo hará junto a Ronald Araujo, como Carlo Michelangelo Ancelotti, que lo hará acompañado de Luka Modric, y esta noche, cena oficial, veremos juntos a Florentino y a Laporta, una imagen que siempre, siempre tiene bastante morbo. Mañana la final a partir de las 10 de la noche, en un renovado estadio de la Cartuja con capacidad para 70.000 personas, estará lleno, lo veremos en la 1 de Televisión Española y lo contamos, por supuesto, en Tablero Deportivo en la sintonía de Radio Nacional. Gracias, Manu. En nada regresamos, no tenemos jornada por la Copa en Primera, sí en Segunda este viernes, categoría en la que va a militar el Real Valladolid la próxima temporada tras consumar su descenso anoche precisamente en Sevilla, en el Benito Villamarín, tras caer por 5-1 ante el Betis. Barça y Real Madrid juegan en la Euroliga, segundo partido de playoff. Rugen los motores en Jerez en ese Gran Premio de España de Motociclismo con dominio de los Márquez. Lo harán dentro de un año, como decíamos, en IFEMA en Madrid, en la Fórmula 1, y también pendientes del Masters de Madrid de tenis, donde ha caído Cristina Butsa. Gracias, Juan. Son las 2:09, la 1:09 en Canarias. Radio Nacional de España, la que quieres. Cuatro minutos no es mucho. ¿Lo verás? ¿O sí? ¿Podré escribir? Ya está aquí la 16ª edición del concurso de cortometrajes de Radio Nacional de España y Platino Crowdfunding. ¿Y qué hacemos? Crea tu cortometraje de un máximo de 4 minutos. Esto es más como una utopía. Y envíanoslo antes del 25 de mayo. Es que no nos van a seleccionar. El mejor obtendrá un premio en metálico. ¿Nerviosa? Para producir su siguiente obra cinematográfica. Venga, que te ayudo. Consulta las bases en rtve.es. ¿Daremos el salto? Recuerda, tienes hasta el 25 de mayo para participar. Es que el público no lo va a entender. Va a ser corto, pero intenso. Ay, qué pena que ya no tienes la calva de la suerte. Radio Nacional de España, la que quieres. 14 horas, Radio Nacional de España. Rosa Perarnau. 150.000 personas han pasado desde el miércoles ante el féretro del Papa, instalado en la Basílica de San Pedro. Quedan aún 5 horas para que los fieles puedan seguir despidiéndose de Francisco. Y como nos contaba hace un momento nuestra compañera Antiandre, la fila en la Plaza del Vaticano sigue siendo kilométrica. Será a las 7 cuando se clausure la Capilla Ardiente y justo una hora después empezará el rito del cierre del féretro, presidido por el Cardenal Camarlengo. Con nuestro corresponsal, con Jordi Barcia, vamos a ver en qué consiste exactamente esta ceremonia. Jordi, buenas tardes. Buenas tardes. Y lo primero es dejar claro que es una ceremonia compleja, es un rito complicado, y eso que Francisco intentó simplificarlo, pero aún así sigue siendo dentro de todos esos ritos de la Iglesia Católica que a veces cuestan un poco de seguir. En la ceremonia se va a leer en primer lugar el acta, o rogito en italiano. Es un documento recordando la vida y obras del Papa Francisco. Una copia del documento se guardará para después preservarla en el Archivo Vaticano, y una segunda se introducirá en un tubo de metal que a continuación irá dentro del féretro. Después del rito, el maestro de ceremonias litúrgicas, Diego Rabelli, le hemos visto bastante estos días, cubre el rostro del Papa fallecido con un velo blanco, rocía su cuerpo con agua bendita e introduce en el ataúd una bolsa de tela con monedas de oro, plata y bronce acuñadas durante su pontificado, tantas como duró, por tanto 12, y el tubo de metal sellado, como hemos dicho. A continuación se cerrará el ataúd. En la cubierta de zinc quedarán grabados una cruz, el escudo del pontífice difunto y una placa con el nombre del Papa, con Francisco, y la duración de su vida y de su pontificado. Como veis, un rito complejo que no vamos a ver en directo, porque se nos acaba de comunicar que será un rito privado. Se nos distribuirán imágenes a continuación para poder ver, para poder presenciar por última vez el cuerpo del pontífice antes de que el féretro quede definitivamente sellado. Un féretro que, por cierto, pasará la noche en la Basílica de San Pedro, en el mismo lugar en el que se encuentra ahora el altar de la confesión, ya preparándose para el funeral de mañana. Un funeral que empezará a las 10 y después el cortejo fúnebre que va a llevar el cuerpo del Papa hasta la iglesia de Santa María la Mayor, donde Francisco pidió ser enterrado, va a recorrer unos 6 kilómetros por el centro de Roma. Jordi, ¿se van conociendo ya más detalles? Sí, sobre el funeral, los datos que esperábamos eran los referentes a las diferentes delegaciones internacionales que están llegando en las últimas horas a Italia. Sabemos que hay un orden protocolario que no estaba del todo claro. Se nos ha aclarado que la primera persona, la más destacada según el protocolo, será el presidente argentino, será Javier Milei, por ser el país de origen del Papa. Recordemos que Milei había llamado al Papa el representante del maligno en la tierra. Después hubo una cierta reconciliación, varias reuniones, y en las últimas horas se ha llamado el argentino más importante de la historia. A partir de ese momento, en los asientos sucesivos encontraremos a los diferentes representantes italianos, por ser el país de acogida del Estado Ciudad del Vaticano, y los reyes reinantes. Y aquí no habrá distinción entre católicos y no católicos. En esos asientos será donde encontraremos a los reyes de España, Felipe y Leticia. A continuación, las delegaciones internacionales. El orden, por cierto, será en orden alfabético, pero en francés, por considerarse el idioma internacional de la diplomacia. Respecto al cortejo fúnebre, se sabe que tardará aproximadamente media hora, o al menos ese es el cálculo que se hace desde la Santa Sede, aunque no se descarta que pueda ser todavía más largo si encuentran, como se espera, decenas de miles de personas en el recorrido, un recorrido que pasará, entre otros puntos, por el Coliseo, por el altar de la patria o por los foros imperiales. Gracias, Jordi. Nos contaba nuestro corresponsal dónde van a estar ubicados los representantes de esas 135 delegaciones que se esperan. Habrá también medio centenar de jefes de Estado, entre ellos Felipe VI, que acudirá junto a la reina Leticia. Van a salir hacia Roma en las próximas horas. Lucía Ayeste, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, los reyes al frente de la delegación española llegarán esta tarde noche a Roma para asistir mañana directamente al funeral por Francisco en la plaza de San Pedro. Ahí Felipe VI y Leticia, igual que otros representantes de monarquías, estarán situados en la primera fila. Por detrás, el resto de la delegación, probablemente agrupados por países, y veremos juntos, por supuesto, al gobierno y la oposición, con las vicepresidentas Montero y Díaz y el ministro Bolaños, junto al líder del PP, Núñez Feijóo. Una amplia representación, la española, tras la polémica por la ausencia del presidente Sánchez. Si se sigue el mismo protocolo que el Vaticano, considerado con la mejor diplomacia del mundo, impuso en 2005 para el funeral de Juan Pablo II, las delegaciones de España y Estados Unidos se situarán bastante cerca. El presidente Trump y su esposa Melania, al frente de la delegación estadounidense, ocuparán un lugar preeminente, pero en segunda fila. Y es probable que veamos un saludo con los reyes Felipe y Leticia, a quienes conocen desde el primer mandato de Trump. Líderes de todo el mundo van llegando a una Roma llena a rebosar de gente, no solo por la despedida del pontífice, sino porque además el funeral coincide con la celebración estos días del jubileo de los adolescentes y hoy con el Día de la Liberación, festivo en todo el país para conmemorar la caída del fascismo. Vamos a ver cómo están las calles de la ciudad. Enviada especial Isabel Jiménez, buenas tardes. Buenas tardes. En la Plaza de San Pedro los peregrinos aceleran el paso para llegar a la Capilla Ardiente. Se mezclan con los turistas completamente desorientados, mientras que el personal suda la gota gorda para mantener la fila mínimamente ordenadas. 2-3 horas. ¿Y coda? Sí. Hay bastante gente, más que ayer. Varias calles están cerradas, el bus nos está dejando súper lejos. Hemos presentado problemas para acceder aquí y también la cola está muy larga. Se podía hablar de multitud de personas ya a primera hora de la mañana, aprovechando la jornada festiva en Italia y la última oportunidad para acceder a la Basílica. Todo esto con la dificultad añadida de que los pasillos de seguridad y las vallas de cara a los funerales de mañana ya están habilitados. Y por último, todo esto coincidía de un barrio de la Lipa con los jóvenes que vienen al jubileo. Pues venir al jubileo y estar con los adolescentes. Me divierto anche. Viviendo una experiencia bonita. Es una bella actividad porque podemos retrovarci tutti i giovani del mondo insieme per pregare. El objetivo, nos decía este último chico, unir a los jóvenes del mundo para rezar juntos, pero también ellos se han encontrado de frente con la muerte del Papa. Ha sido muy emocionante, un poco triste. Que antes estaba con tanta felicidad, se me partió el corazón. Ahora mismo en el Vaticano se mezclan las órdenes de la policía con los vivas de los peregrinos y el sonido del helicóptero que sobrevuela la ciudad. Un pequeño caos antes de que regrese la calma a media tarde. Gracias, Isa. Bueno, y quienes hayan pensado en cogerse un avión a última hora para estar mañana en Roma se van a tener que rascar bastante el bolsillo. Los billetes se han disparado hasta rozar los 500 euros por ida y vuelta. Si escogemos la opción más barata, esto es casi 4 veces más de lo que suele ser habitual. Y a todo ello habría que añadir además el alojamiento. Y pese a esos precios prohibitivos, hay devotos que van a hacer ese viaje para despedirse del Papa. En el aeropuerto de Madrid, Barajas, está Clara Kronborg. Clara, se está notando ese repunte de viajeros en la terminal en la que estás. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, se nota en esta Terminal 2, en el aeropuerto de Barajas, que siguen llegando justo a esta hora viajeros con destino a Roma para estar presentes en ese funeral de este sábado del Papa Francisco. Un momento histórico, el de mañana, que no se quieren perder muchos ciudadanos, bastantes de nacionalidad argentina, por cierto, en nuestro país, además de misioneros. Vamos a pasar por el Vaticano para ver cómo está todo y a ver qué se ve, porque aparte para nosotros argentinos era como re importante el Papa y así que bueno, vamos a ir a ver qué onda el funeral y a ver el Vaticano. Yo soy un misionero católico ahí en Estados Unidos. Fuimos a Roma para las ordenaciones de unos padres, pero eso ya no va a pasar y todos vienen hoy a Roma y vamos a estar por el funeral también. Entre los viajeros del siguiente vuelo, el de las 3 de la tarde del aeropuerto madrileño, nos hemos encontrado también al presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello. El objetivo principal es participar en las exequias de mañana. Si llegamos a tiempo y es posible entrar en San Pedro, también lo intentaremos, pero nuestro objetivo es el que es. El objetivo, llegar a Roma para poder estar presentes en las exequias, en ese funeral de mañana del Papa Francisco, a donde muchos viajan ya también desde nuestro país. Y si no pueden viajar, no se preocupen, porque en esta casa les vamos a contar minuto a minuto todo lo que ocurra en Roma, esa ceremonia histórica que van a poder seguir en directo aquí en Radio Nacional. Este sábado, Radio Nacional de España transmite en directo el funeral por el Papa Francisco en un programa especial conducido por Josep Cuní y Pepa Fernández. Síguelo en Radio Nacional, Radio 5 y Radio Exterior de España desde las 9:30 de la mañana, las 8:30 en Canarias. El funeral también se podrá ver en un especial informativo en La 1 de Televisión Española y a través de RTV Play. ...14 horas... Radio Nacional de España, Rosa Perarnau. Es el asunto que centra la actualidad política de nuestro país en los últimos días, la compra de munición, más de 15 millones de balas a una empresa de Israel, una decisión que puso en peligro la propia continuidad de la coalición PSOE-Sumar en Moncloa. Finalmente el Ejecutivo ha dado marcha atrás, ha rescindido el contrato firmado por el Ministerio del Interior. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en las mañanas aquí en Radio Nacional, ha pedido hacer lo mismo con las otras compras de armamento pendientes. Pero ¿cuáles son esos compromisos ya adquiridos? ¿Cuántos hay firmados y en qué consisten? Leticia Oliver, buenas tardes. Buenas tardes. Aimee Systems, así se llama la empresa con la que se ha cancelado la compra de las balas para la Guardia Civil. Es solo una de un amplio abanico que demuestra que los israelíes son punteros y los más competitivos en esta materia. Según el Centro de la de Estudios por la Paz, el gobierno ha adjudicado 46 contratos a industrias militares israelíes por valor de más de 1.000 millones de euros. El criterio para adjudicar contratos en la administración pública es optar por la opción económica más ventajosa. Pero es que además, en los 4 contratos que siguen en vigor y que Radio Nacional ha localizado con fecha previa a la decisión del gobierno de no comprar armas a Tel Aviv, algunas de estas empresas son las únicas en el mundo con capacidad técnica para desarrollar los proyectos. Es el caso de PAP Tecnos Innovación. Con ella se ha contratado la compra de los 168 sistemas de misiles contra carros Spike usados en Palestina por valor de 237 millones de euros. PAC Tecnos es filial de Rafael Advanced Defense, pilar de la industria armamentística israelí, a la que se ha adjudicado con fecha de febrero de 2024 por valor de 207 millones de euros la adquisición de sistemas de combate aéreo. El Bit System es otro de los buques insignias de esta industria de la guerra israelí y con ella hay contratos que tienen como objetivo mantener equipos adquiridos con anterioridad y modernizarlos. Por eso, en esos más de 40 contratos no solo hay armas, también hay material de defensa electrónico que tiene que ver con la ciberseguridad, materia en la que Israel también sigue siendo decisiva. El gobierno asegura que va a rescindir los contratos de armas, pero no va más allá. No habla de finalizar contratos con empresas israelíes de defensa que ofrecen otros servicios bélicos y tampoco de embargos, algo que desde el centro de la dicen que se podría hacer con decreto ley en el próximo Consejo de Ministros. Y ahora el debate político gira en torno a la rescisión de esos contratos ya firmados con Israel. Yolanda Díaz ha asegurado en estos micrófonos que se trata de una decisión completamente legal, aunque advierte de que podría surgir algún litigio con las empresas proveedoras. Desde el PP no tienen la misma opinión y han anunciado que presentarán una denuncia ante el Tribunal de Cuentas. Dicen que les va a salir muy caro a los españoles y piden a Sánchez que explique los detalles en el Congreso. Verónica Muñoz, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, el PP ve hipócrita justificar la rescisión de un contrato contraído previamente con Israel y rebaten al gobierno sobre la legalidad de la decisión contra la Abogacía del Estado. Feijóo exige saber quién va a pagarlo, advierte a quien haya validado este contrato, que se enfrenta, dice, a consecuencias ante el Tribunal de Cuentas. Esto es un aviso a navegantes. El que firme este expediente, el interventor que valide este expediente, el alto cargo o el responsable de la resolución de este expediente tendrá que dar cuenta ante el Tribunal de Cuentas. La vicepresidenta Yolanda Díaz cree que Marlaska gana rectificando sin descartar que pueda haber litigios por esa rescisión, pero defendía en estos micrófonos que es completamente legal hacerlo. Solicita que se haga lo mismo con los próximos contratos pendientes para la compra de armas a Israel, porque, insiste Díaz, es un acuerdo contraído con el gobierno de coalición que no se van a saltar. De conformidad con Naciones Unidas y con el compromiso, en este caso, que tenemos en el gobierno de España, no podemos comprar armas a Israel, que, insisto, está masacrando a los palestinos. En la parte socialista del gobierno se mantienen cautos, defienden su compromiso con Palestina y también defienden al ministro Marlaska. Óscar López ataca la actuación, eso sí, de Feijóo. Pues creo que se ha acelerado porque no sabe lo que va a denunciar siquiera, ni siquiera ha visto cuál es la solución final. Por lo tanto, creo que el Partido Popular una vez más ha metido la pata. Los populares, en cambio, creen que Marlaska ha quedado humillado para que Sánchez siga en el gobierno. Israel ha condenado la decisión del gobierno de rescindir ese contrato. El ejecutivo de Netanyahu dice que Moncloa sacrifica la seguridad por fines políticos, mientras el ejecutivo español lo que ha denunciado son las nuevas operaciones militares israelíes sobre Gaza y Cisjordania. Así lo ha expresado el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, en redes sociales, que pide poner fin al conflicto y alerta de la crisis humanitaria. En las últimas horas, el ejército de Israel ha matado a más de una treintena de personas, 23 de ellas en el ataque contra una vivienda en Jabalia, desde que rompió el alto el fuego hace poco más de un mes. Ya son casi 2.000 los muertos palestinos. Corresponsal Laura Alonso, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. A los que hay que sumar más de una decena más esta mañana, incluidos los 5 miembros de una misma familia, en un ataque a una zona de tiendas de campaña en Maguasi, una de las supuestas zonas seguras. ¿Zona segura?, se pregunta un yamal, cuando están quemando tiendas, cuando nuestros jóvenes mueren o desaparecen. Su nieto es precisamente una de esas últimas víctimas. Casi 500.000 de desplazados solo en este último mes, según datos de la UNRWA. El tercio de la franja donde aún se les permite vivir, convertido en un espacio fragmentado, inseguro y apenas habitable, dicen Naciones Unidas. Refugios superpoblados y los recursos a punto de agotarse cuando no lo han hecho ya, como ocurre con la harina. El Programa Mundial de Alimentos acaba de confirmar también que se ha quedado sin reserva alguna. Cada día aumenta la gente que acude al comedor social, dice Salak desde Beit Lahia, pero no hay recursos, ni comida, ni agua, ni nada. Así que Salak pide a Trump, a Naciones Unidas, a Francia o al Reino Unido, todo aquel dice que puede hacer algo, que salven a los gazatíes. Y en Ucrania también siguen los ataques y nada hace pensar que el final de la guerra esté cerca, a pesar de lo que dice Trump en una entrevista en la revista Time. Fran Sevilla, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La guerra no se detiene en Ucrania, continúan los bombardeos y el último ataque ruso en Pavlovsk se ha cobrado la vida a 3 personas, mientras las armas siguen hablando. También una negociación soterrada va configurándose con un posible escenario en el que Ucrania renuncie a parte de su territorio a cambio del fin de la guerra. Es lo que ha planteado Trump y que aplaude Putin. La revista Time acaba de publicar una entrevista con Trump en la que se muestra convencido de que Crimea se quedará en manos de Rusia, que él es el único que puede lograr la paz, afirma, y que se puede hacer con Putin como presidente. De momento, Zelensky no descarta formalmente pero poco a poco ese escenario va tomando cuerpo. Hoy ha sido el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, el que ha reconocido que es una posibilidad, que sería injusto, dice, pero que Zelensky podría haberse obligado a aceptar esa solución dolorosa, según sus palabras. El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, mantiene hoy en Moscú nuevas conversaciones con el presidente ruso. Trump dice estar presionando a Putin al tiempo que presiona ostensiblemente a Zelensky, al que sigue responsabilizando de la guerra en vez de al presidente ruso. Y preguntado qué concesiones hace Rusia, su respuesta ha sido sorprendente. Renunciar a ocupar todo el país es una gran concesión, decía Trump, olvidando que Putin no ha podido ocupar toda Ucrania por la resistencia mostrada por los ucranianos desde el primer momento de la invasión. De regreso a España, el hermano del presidente, David Sánchez, ha declarado esta mañana por segunda vez en 3 meses ante la jueza de Badajoz, que le investiga por el posible amaño de su contrato en la Diputación. Esta vez le ha citado por 2 nuevos delitos relacionados con la contratación de un exasesor de Moncloa. Sánchez ha asegurado que no tuvo nada que ver con la concesión de ese puesto. También ha testificado una candidata a la plaza de Sánchez que ha explicado que ni siquiera le hicieron preguntas en el proceso de selección. Raúl Torres, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aunque ha confirmado su amistad y que le envió la convocatoria del puesto, David Sánchez ha negado haber participado en la contratación del exasesor de Moncloa, Luis Carrero. Así lo ha confirmado el abogado de Sánchez, Emilio Cortés. Absolutamente ninguno, porque el señor Carrero tiene unas funciones y el señor Sánchez tiene otras. Es que es muy fácil, que el señor Carrero no es músico, con lo cual es imposible que haga música. Es como si me ponen a mí a tocar el acordeón. El hermano del presidente del gobierno, que esta vez ha entrado por la puerta principal, también ha explicado que la Oficina de Artes Escénicas, de la que era jefe, no tenía un sitio físico, sino que era un paraguas de actividades. Además de Sánchez y Carrero, también han declarado como investigados Manuel Candalija y Ricardo Cabezas. Ambos son responsables del área de cultura en la Diputación y participaron en la creación del puesto de Carrero. El abogado de este último ha asegurado que ya tenía una plaza de funcionario en la Junta de Extremadura y que quería venir a trabajar a su tierra. Como testigo ha declarado Cristina de Frutos, una de las 11 aspirantes al puesto que finalmente logró. David Sánchez ha explicado que varios candidatos sabían que la plaza estaba dada. Creo que no hubo igualdad de oportunidades, a mí no me preguntaron nada y creo que que según la resolución a la persona seleccionada le seleccionaron precisamente porque contestó muy bien a las preguntas. El hermano del presidente del gobierno se enfrenta a posibles delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra la hacienda pública. En principio ya han terminado todas las declaraciones de esta fase de instrucción. Antes del 29 de mayo la jueza debe decidir si abre juicio oral. Y se lo contamos ayer, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar y otros altos cargos de emergencias de la Generalitat Valenciana van a tener que declarar como testigos ante la jueza que investiga la gestión de la DANA. También invitó a Carlos Mazón a que acudiese a declarar de forma voluntaria por su condición de aforado, pero de momento el presidente no recoge el guante y vuelve a evitar hablar sobre esa instrucción. Del proceso ya sabéis que hablamos con extraordinario respeto. Otros no lo respetan, nosotros sí que lo respetamos todos los días y no hacemos comentarios sobre esa cuestión porque hay que dejar trabajar y sobre todo colaborar, que es lo que está haciendo la Generalitat desde el primer momento en cada requerimiento. En Madrid son cada vez más las bolsas de basura que se amontonan en las calles de la ciudad por la huelga de recogida que dura ya 5 días. Y mientras esta desagradable imagen y olor sigue apoderándose de los distritos, el acuerdo entre ayuntamiento y empresas sigue lejos. Los sindicatos exigen más transparencia en la contratación y un reconocimiento económico. Y esta misma tarde a las 4 se ha acordado una nueva reunión. Desde el consistorio de la capital aumentan la presión y van a sancionar a las empresas concesionarias al considerar que no están cumpliendo los servicios mínimos. Elena Nieva, buenas tardes. Buenas tardes, sí. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha anunciado que va a sancionar a las empresas concesionarias de limpieza con 1,6 millones de euros por ese incumplimiento de la recogida de basuras en Madrid capital establecido, estipulado en un 50% de servicios mínimos. También que va a estudiar limpiar las calles con medidas propias o externalizadas. Estamos viendo diversas alternativas en estos momentos. Puede ser a través de servicios municipales, que en determinados casos ya están actuando. Puede ser también a través de servicios externos al ayuntamiento, pero en todo caso lo que sí garantizo es que nosotros vamos a suplir el incumplimiento de los servicios mínimos y el ayuntamiento no se va a quedar de brazos cruzados para, en caso de que se produzca o se siga produciendo, mejor dicho, ese incumplimiento. Cuarto día de huelga en Madrid, la basura se va acumulando por encima de los contenedores y también de las aceras, un riesgo para la salud, nos dicen los vecinos, ahora más con el calor. Una guarrada, la verdad. Es una vergüenza. Los cubos desbordando y esto al final pues, lo que va a generar con la calor que hace y las temperaturas que empiezan a hacer, pues plagas, olores y al final pues generará otro tipo de problemas aparte del desorden y la suciedad por las calles. Pues no se recoge. ¿Y qué vamos a hacer? Aguantarnos y aguantarnos, no hay otra. Están llenos y bastante que la gente que lo deja por al lado, que no lo deja por ahí esparramado. Una huelga de basuras que, como decimos, es más que visible en las calles de la capital y que ya hace mella en los vecinos. Y todavía en Madrid la justicia da la razón a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y avala el procedimiento por el cual reformó la vivienda que comparte con la presidenta madrileña. La denuncia partió del propio ayuntamiento de la capital, que ahora ha decidido no recurrir la sentencia. Alex Yorca, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, puesto que el plazo para dar la réplica caducó el pasado mes de marzo, con el Ayuntamiento de la capital sin tomar cartas en el asunto. El caso se remonta al verano de 2022, cuando Alberto González Amador adquiere la vivienda adelantando 350.000 euros, una cantidad muy próxima, por cierto, al dinero presuntamente defraudado a Hacienda y por el que se le imputan los delitos de fraude fiscal y documental. Ese mismo año, el empresario firma 2 declaraciones responsables para acometer la reforma, pero el Ayuntamiento de Madrid solo atiende a una de ellas, a la primera, y la considera ineficaz, por lo que le acaba exigiendo una licencia de obras al uso. González Amador recurre y ahora la sentencia deja claro que el consistorio desatendió la segunda declaración del empresario, que hizo caso omiso y da la razón al novio de Ayuso asegurando que el procedimiento es correcto. Por ello, condena al Ayuntamiento de la capital a pagar las costas. Eso sí, la sentencia no entra a valorar la legalidad de las obras. Es una victoria judicial para Alberto González Amador, sí, pero solo en cuanto al procedimiento. Gracias, Alex. Pasan 3 minutos de las 2:30 a la 1:30 en Canarias. 14 horas. Radio Nacional de España. Rosa Perarnau. Momento en el que aprovechamos para hacer un alto en el camino y refrescar la información. Luis Miguel Montes, buenas tardes. ¿Qué tal, Rosa? Buenas tardes. Estamos en la víspera del funeral y posterior entierro del Papa Francisco y ya les hemos contado el guión, porque todo está medido, de lo que van a ser esas exequias y el rito del cierre del ataúd previsto para esta misma tarde. El Vaticano va a seguir llenándose de fieles que apuran para despedirse y que seguro querrán llevarse algún recuerdo. Estos días las tiendas de souvenirs están a tope. Vamos a conocer cuáles son los artículos dedicados al Papa que más se lleva la gente. Volvemos a Roma. Isabel Jiménez, adelante. En las tiendas de souvenirs del Vaticano hoy tampoco cabe un alfiler. A lot of work here in the Vatican City. Tenemos muchísimo trabajo, nos reconocía este dependiente. Las calles, ya os decía antes, están a rebosar y se busca recuerdos de estos días. Lo más cotizado... Llamo questo qua, que es un made in Italy, fatto in Italia, con la croce di Papa Francesco, pastorale. El rosario del Papa Francisco con la cruz pastoral. Muchos fieles tiran de él para llevarse no solamente un souvenir, sino para tener el objeto religioso con el que participar en los muchos ritos que se están celebrando. Ahora mismo es Jorge Bergoglio quien llena las bolsitas de papel. Un recuerdo, sí, de Papa Francisco. Y para mi mamá, un petit souvenir de Papa François. Un pequeño recuerdo para mi mamá, nos decía. Hoy todos quieren algo con su cara. El tiempo dirá si Francisco permanece en los escaparates, como sucede con Juan Pablo II. Sí, Juan Pablo II siempre. Era un papa... estrepitoso. Su rostro se sigue viendo en multitud de objetos. Cuando haya relevo en la Santa Sede, también lo habrá en las vitrinas de estas tiendas. Máximo una semana después. El proveedor es ya pronto para cambiar la figura. Pero eso será después del conclave. Gracias, Isa. Mañana se va a condensar en pocas horas lo que ha sido la vida de Francisco. Sus restos llegarán al atrio de Santa María la Mayor, donde le va a esperar un grupo muy distinto al de las primeras filas de San Pedro, compuesto de personas sin hogar, presos con un permiso especial que van a salir de la cárcel en pocas horas, personas trans o migrantes. 40 personas en total con historias dolorosas en palabras de la Santa Sede que Francisco no quiso ignorar. Antes la pompa del funeral, donde, como les decía, los primeros puestos los van a ocupar personas bien distintas, entre ellos los reyes de España encabezando la delegación de nuestro país. Y mientras los reyes se preparan para viajar a la capital italiana, el emérito está aquí en España. Le hemos visto en San Senso navegando a bordo del Bribón. José Manuel García, cuéntanos. Poco antes de las 2 de la tarde, don Juan Carlos volvió a puerto tras hora y media de navegación, menos de lo habitual porque hoy la meteorología no es tan favorable, está cubierto y se ha levantado viento en la ría de Pontevedra. El rey emérito tiene previsto participar este fin de semana en las regatas, la primera este sábado a la 1 de la tarde. Participará en la prueba en la categoría de 6 metros a bordo del Bribón. Además de su actividad deportiva, se le ha podido ver compartiendo momentos con su círculo de amistades en la localidad y disfrutando de la gastronomía local en encuentros privados. Es el primer viaje que realiza este año a San Senso, también el primero desde que se conoció su demanda al expresidente cántabro Miguel Ángel Revilla. Rocío es la décima víctima de la violencia de género en lo que llevamos de año. Tenía 55 y ayer fue asesinada presuntamente por una de sus exparejas en Cartaya, en la provincia de Huelva. Y a pesar de que haya justicia y lo antes posible se esclarezca quién ha sido el culpable de este asesinato. Manuel Barroso es el alcalde de un pueblo que hoy está de luto. Esta mañana le han recordado sus vecinos con un minuto de silencio. El presunto asesino logró fugarse y la policía le está buscando. Se llama Jesús Manuel y tiene 53 años. Vamos a recordar que el 016 es el teléfono al que tienen que recurrir las víctimas de la violencia machista para pedir ayuda y que también pueden denunciarlo su entorno llamando a ese número de teléfono o a través de la aplicación móvil AlertCops. Les contamos más asuntos. 4 de los 5 condenados de la manada por la agresión sexual grupal de los Sanfermines van a tener que cumplir un año menos de prisión. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha confirmado hoy que otros 2 se van a beneficiar de la ley del solo sí es sí, una norma que impulsó Igualdad cuando Irene Montero ocupaba el ministerio, motivada precisamente por el revuelo social que causó la sentencia de este caso. La presidenta de Navarra, María Chivite, respeta la decisión de los jueces, pero cree que se tenían que haber tenido en cuenta los argumentos que ellos presentaron porque el gobierno foral está personado en la causa. Defendimos que otros argumentos también había que poner encima de la mesa para que no se produjera esa rebaja de las penas, pero como digo, bueno, pues ahora lo que nos toca es respetar la sentencia judicial. Seguimos en Navarra, donde una jueza ha decretado prisión provisional sin posibilidad de fianza para el yihadista acusado de asesinar a 3 agricultores españoles. Los hechos ocurrieron en la comunidad foral y en Lleida a finales de 2023 y principios de 2024. Les mató presuntamente con un machete y después les robó el coche y huyó a Francia, donde fue detenido y posteriormente ha sido extraditado para que le juzgasen aquí. Vamos, Rosa, con otra decisión judicial importante que afecta a Nacho Cano. Recuerdo que una bailarina de su musical denunció al excomponente de Mecano por haberla traído a ella y a otros trabajadores falseando que eran turistas de forma clandestina. La Audiencia Provincial de Madrid dice que esto no ocurrió, corrige a la jueza instructora y además archiva el caso de forma provisional. Olga Escolano. La Audiencia Provincial asegura que se utilizó un procedimiento habitual y aceptado por la Unión Europea para la entrada de los becarios mexicanos en España. Llegaron con visado de turista y aquí pidieron el visado de estudiantes, que les fue denegado por cuestiones administrativas, porque los estudios que iban a realizar no estaban reglados, pero no por la forma en la que llegaron a España. Por eso, dicen los jueces, el procedimiento puede o no ser adecuado, pero no hay un delito de tráfico de personas. Los magistrados también recogen el informe de la Inspección de Trabajo, que rechaza que los becarios fueran trabajadores del musical Malinche. El productor Nacho Cano asegura en un vídeo que ha recibido la noticia en México y ha arremetido contra los que, dice, han intentado hundirle, incluida la jueza del caso. Todo por una cuestión política orquestada por una serie de gente que, a la que, por supuesto, no me voy a olvidar. No voy a olvidar de los 11 horas que tuvieron acosando a estos chicos intentando obtener información negativa de ellos hacia mí. No me voy a olvidar de esta jueza, que la voy a meter una querella espectacular por lo que ha hecho, que sabe que está mal. La Audiencia Provincial de Madrid ha archivado el caso provisionalmente y rechaza el archivo definitivo que pedían Nacho Cano y el resto de investigados. De esta forma, la causa puede volver a abrirse si surgieran nuevos datos. Gracias, Olga. Y cerramos el resumen de las otras noticias con unas palabras del alcalde de Madrid, porque hoy el ayuntamiento ha multado al bar de Pablo Iglesias por exceso de aforo. En la taberna Garibaldi caben 45 personas y llegó a haber dentro 55, 10 más, por lo que ha sido denunciado y va a tener que pagar una multa de 4.500 euros. José Luis Martínez Almeida le recomienda al ex vicepresidente del gobierno que la pague con el crowdfunding que ha abierto precisamente para cambiarse a un local más grande. Pablo Iglesias no está al margen de la ley. Pablo Iglesias tiene que cumplir las normas como todo hijo de vecino y, por tanto, si la taberna Garibaldi tenía 55 personas, creo, cuando tiene un aforo permitido de 45, pues como a cualquier establecimiento que incumpla la normativa de aforo, pues Garibaldi también va a ser sancionado. 14 horas. Radio Nacional de España. Rosa Perarnau. Todo el mundo preparado porque vamos a ver la primera carrera en el Gran Premio de España en Madrid. Así que todos listos, arrancamos. Es la narración de la primera carrera celebrada en lo que va a ser el circuito del Gran Premio de España de Fórmula 1 de Madrid, la competición de las dos excavadoras que han colocado la primera piedra del trazado de casi 5 kilómetros y 22 curvas. Después, en el tiempo de los deportes, vamos a conocer los detalles. Ahora nos vamos a quedar con lo que va a significar para la ciudad un circuito rechazado por los vecinos y deseado por aficionados e instituciones y también por el sector turístico. Paco Arjona. De hecho, hablan de Madrid como la única gran capital europea que acogerá el año que viene un gran premio de Fórmula 1, un privilegio y un sueño a punto de cumplirse y que sitúa con la presentación de hoy a Madrid en la parrilla de salida del Campeonato del Mundo de Automovilismo. Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional. Qué orgullo también acoger un premio de esta magnitud y brindárselo a todos los españoles, porque este es un premio para toda España, al servicio de España, para que todos aquellos que tienen una empresa, unos estudios, algo relacionado con el mundo del motor o del deporte o la empresa, lo hagan y puedan crecer con esta región y esta capital de todos. Con el cálculo estimado de un impacto económico de 4.500 millones de euros a lo largo de los 10 años en que se va a celebrar. La llegada de más de 100.000 visitantes, muchos de ellos del exterior, con lo que supone de ingresos para la hostelería y los hoteles de la capital. Aunque eso sí, no se libra de la polémica este circuito por las quejas vecinales y las denuncias contra su construcción, como la de Más Madrid, que entiende que no cumple con el informe de impacto medioambiental y tampoco el impacto acústico. El consistorio remarca que cuenta con todos los estudios e informes preceptivos. La Fórmula 1 es el gran evento de las competiciones de coches, pero si algo va a marcar este fin de semana el mundo del motor, es el Gran Premio de España de Motos en Jerez. Es Es lo que se va a escuchar estos días, las motos rugiendo, ya lo hacen este viernes, porque tanto para los aficionados como para los pilotos esta es la prueba más importante del campeonato, junto con la de Assen, y esta edición lo va a ser todavía más, porque se cumplen 40 años desde que comenzó a funcionar este circuito. Las 13 curvas de Jerez van a traer a decenas de miles de personas que llenan la ciudad de gente, de motos y de adrenalina. Hasta allí nos vamos con María Fernández. ¿Cómo está Jerez hasta ahora? María, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Miles de motoristas han tomado la ciudad y en concreto la avenida de Europa, donde estamos. Vienen de todos los rincones, no solo de España, también de otros países como Alemania o Rumanía. Y es que Jerez, nos dicen, es diferente. Jerez tiene algo especial. Aquí la filosofía que tenemos con la moto difícilmente se ve en otro lado, ¿no? Es un gran premio y aquí, como decimos, se ha mamado desde chico. Y de verdad que es una filosofía de vida, es algo muy especial para nosotros. Muchos de los que han venido hasta aquí nos cuentan que no tienen entradas, pero que lo importante, dicen, es el ambiente de estos días. A esta hora ya comienzan a funcionar también los puestos de comida y bebida ambulante que se han preparado para estos días. Por la tarde, además, habrá diferentes conciertos. Antes de la cultura, nos vamos a pasar por la Feria Rebuild, que concentra en Madrid al sector de la construcción y de la edificación. Allí se han presentado 2.400 innovaciones urbanísticas y el 80% de las empresas apuestan por la industrialización, que llevaría a construir viviendas más asequibles. Blanca Pascual. Tenemos aquí delante, que es como una especie de fachada. ¿Está hecha de madera? Eso es. Todo lo que ves, no, en este caso, no es artificio. Es tal como veis, los paneles llegan completamente acabados. Llegan con sus carpinterías, con su acabado de fachada, que puede ser cerámico, fibrocemento, metálico, de cuero. Tienen más flexibilidad. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 capas, ¿no? Claro, tienes el aislante térmico y luego está lo principal, que es dos fibras de vidrio y las Alex. Las Alex son, es un sulfato de magnesio, que es lo que endurece, es lo que te permite luego trabajarlo. En aquella obra que tú ahora estás viendo, se construyó en 23 días. Son dos plantas de 90 metros cuadrados, otro de encima de 90 metros cuadrados, más la cubierta de 90 metros. Estás montando un rompecabezas que la forma la haces tú. Que es posible llegar a tu casa con una grúa, te lo colocan, lo atornillan contra la fachada y puedes tener un balcón de 3x1.5 en tu vivienda, pues en cuestión de segundos y con muy poca obra. Poner en luz fría, luz cálida, el control de voz. ¿Qué significa eso de cepillarlos? ¿Los dientes? Sí, para enseñar a los niños, para ponerle un tiempo, un crono. Sí. Es un inodoro inteligente de estilo japonés. Tú te aproximas a él, él se levanta la cubierta de manera automática a menos de un metro. El agua del aseo personal. Y sale caliente. Es un agua, claro, caliente y le puede graduar la temperatura también. Ajá. Y estas son las casas de ahora. No son del futuro. Gracias, Blanca. Y cuando acaban de dar las 3:15, las 2:15 en Canarias, es tiempo ya para la cultura. Beatriz Torío, buenas tardes. Hola, Rosa, buenas tardes a todos. La Galería de las Colecciones Reales en Madrid ha abierto hoy su nueva exposición temporal y sin duda se encuentra entre sus propuestas más singulares. Sí, porque igual que ocurrió durante siglos entre los reinados de Felipe V y Carlos IV, el visitante va a poder elegir, digamos, los mejores materiales para decorar las estancias de sus palacios. Era una práctica habitual, Rosa, al monarca de turno se le ofrecían muestrarios con piedras provenientes de medio mundo para que pudieran tener sus dependencias, pues bueno, a su gusto. Íñigo Picabé ha estado allí, cual monarca ha podido ver y elegir. Hola, Íñigo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, me he quedado con la serpentina verde de Granada, muy apreciada en aquella época y no estaría mal para mi palacio. Son más de 300 muestras cuadradas de mármoles, granito y piedras calizas o cuarcitas en 8 cajas de madera de pino y cada muestra documentada en una lista. Víctor Cajeao dirige la Galería de las Colecciones Reales. Se indica la procedencia de las muestras que contiene la caja. No solamente además se indica de qué localidad proviene, sino también la distancia que había desde esa cantera al Palacio Real de Madrid. Lógicamente, más caro cuanto más lejos estuviera la cantera. Mármoles y piedras peninsulares que se utilizaron sobre todo en el Palacio Real de Madrid, también en los reales sitios de Aranjuez, El Pardo y El Escorial. Por ejemplo, la muestra número 1, procedente de Robledo de Chavela, se aplicó a la escalera principal del Palacio de Oriente. Y cuando gustaba una piedra de otro país, a veces se buscaba una similar más cerca. José Luis Sancho, comisario de la exposición. Como por ejemplo decían, el alabastro oriental. El alabastro oriental era un alabastro que utilizaban los romanos, que venía del Mediterráneo oriental, no venía de España, pero buscan una cosa parecida. Entonces lo que encuentran más parecido es este mármol que viene de Consuegra, en Toledo. Bueno, su majestad, escoja el muestrario de rocas ornamentales hasta el 7 de septiembre en la Galería de las Colecciones Reales en Madrid. Gracias, Íñigo. Bueno, vamos con más asuntos. Se acaban de cumplir 100 años del nacimiento de Luis Martín Santos, el autor de Tiempo de Silencio. Fue su obra más célebre, pero hubo otras novelas, ensayos, poesía e incluso teatro. Sí, esta última es sin duda su faceta más desconocida y a ella nos acerca el próximo montaje del Teatro Español de Madrid, que lleva a las tablas un texto de Martín Santos que se recuperó cuando él murió. De él nos va a hablar Ana Gil. Olana, buenas tardes. Buenas tardes. Que Luis Martín Santos había escrito, además de narrativa, estudios médicos, ensayos de diferentes temáticas e incluso poesía, se sabía. Pero lo que no se conocía hasta ahora era su vocación dramática. El teatro de Martín Santos apareció durante la preparación el pasado año del centenario de su nacimiento. Se encontraron varias obras y entre ellas Viaje hasta el límite, que ahora se estrena en el Teatro Español en Madrid con versión y dirección de Eduardo Vasco. Es una familia que vive con todos los problemas que suelen tener las familias, pero está más, con una madrastra, un hijo y un padre en una silla de ruedas que ha tenido su fortuna y la aparición de un intruso que va a desmontar a la familia como si fuera un mecano. Lara Grube, Agus Ruiz y Ernesto Arias, en el papel de patriarca, encabezan el reparto. Estoy muy nervioso porque creo que es un acontecimiento histórico el poder presentar esta obra inédita de Martín Santos. Creo que tenemos una enorme responsabilidad. Ambientada en la España de los años 50, Viaje hasta el límite plantea una reflexión sobre la libertad, la decadencia moral y la fragilidad de los afectos. Se podrá ver desde el 3 de mayo y hasta el 8 de junio en el Teatro Español. Gracias, Ana. Buenos viernes. La cartelera se renueva, así que vamos a ver qué películas llegan al cine. Hay opciones para todos los tipos de público. Varias cintas españolas, una de animación. Tenemos también un musical, el reestreno de un nuevo capítulo de una mítica saga y la vuelta de un auténtico veterano. Vamos a ponerle título con Ana Zurita. A sus 92 años, el cineasta francés Costa Gavras sigue diseccionando nuestra sociedad a través de su cine. En El último suspiro se enfrenta a la cuestión de la eutanasia con Ángela Molina y Charlotte Rampling en el reparto. Nadie quiere creer realmente en su propia muerte y todos le tenemos pánico. Tilda Swinton protagoniza The End, un musical distópico ambientado en el final del mundo, en concreto en un búnker donde sobreviven padre, madre e hijo, aislados del resto de la humanidad. Ay, hay alguien. ¿Es por dónde ha entrado? Varios títulos españoles se cuelan esta semana en la cartelera, entre ellos Todo lo que no sé, ópera prima de Ana Lambarri, Tella Eche y La isla de los Faisanes, debut de Asier Urbieta. Y para los amantes del cine de animación, Mi vida a lo grande, estrenada y premiada en el Festival de Annecy. El lado oscuro de la fuerza es un camino para lograr muchas aptitudes que ciertas personas consideran antinaturales. Y para los amantes de Star Wars se reestrena 20 años después Star Wars Episodio III, La venganza de los Sith, la película con la que George Lucas cerró la primera trilogía cronológicamente de la saga. Es muy peligroso reunirlos a ambos. No creo que el chico sepa afrontarlo. Y nos queda por saber qué tenéis hoy en el ojo crítico. Vamos a recibir al dramaturgo portugués Tiago Rodríguez, es el actual director del Festival de Aviñón. Ha reescrito su primer texto, Coro de los Amantes, Coro del Samans, y ahora se puede ver en el Jura de Barcelona con Marta Marcos y Marta Marco y Joan Carreras. Él, el actor, va a estar hoy en el programa. Un programa, por cierto, Rosa, que la semana que viene va a emitir varios especiales desde la Feria del Libro de Bogotá, en Colombia. Empieza hoy y España es el país invitado de honor. Radio Nacional de España no podía faltar a esta gran cita literaria y allí estará El Ojo y los servicios informativos de esta casa. Gracias, Bea. Buen fin de semana. Igualmente. Bueno, y en los deportes, el Barça puede sumar su Copa del Rey número 32 y el Real Madrid la número 21. Nos vamos a ir a Sevilla. Juan Martín, buenas tardes. Hola, hola. Vamos a adentrarnos de lleno en la capital andaluza con el equipo de enviados especiales de Radio Nacional de España y nuestro centro territorial en Andalucía. ¿Cómo respira esta hora la capital andaluza? Creo que en estos momentos sol radiante, como en gran parte del país, Rosa, y se espera que siga durante todo el fin de semana. En el centro de Sevilla se encuentra Ángel Montaner. Muy buenas. Aquí en Sevilla ya se ven las primeras camisetas en las calles. ¿Cómo no te voy a querer? ¡Mi Barça! Bajo la seta se han congregado esta mañana peñas sevillanas de ambos equipos deseando vivir una final en su ciudad. Como el que viene los Reyes Magos, así pero se no, vive. Todo esto lo hacemos por nuestro tito Pepe. Barcelona, pero lo ha inculcado desde chico. Para Sevilla sería fantástico, seguro, que se sigan celebrando, la verdad, para que haya un ambiente bonito para celebrar la final de la Copa del Rey aquí en Sevilla. Apenas quedan habitaciones para vivir por sexto año la final en Sevilla. Gracias, Ángel. De las céntricas calles de Sevilla nos marchamos a la estación de tren Santa Justa porque a través de la alta velocidad se espera que lleguen más de 30.000 aficionados, sobre todo de Madrid y de Barcelona. En Santa Justa se encuentra Antonio Morales. Antonio Morales, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí en Santa Justa hay un trasiego constante de aficionados. Los trenes llegan cada 20 minutos y están casi al completo. Por eso Renfe ha activado un dispositivo especial con trenes de refuerzo y más seguridad, aunque el ambiente ahora mismo es tranquilo. Hoy se prevé que lleguen a la estación hasta 10.000 aficionados de los dos equipos finalistas. Siempre que juega el Madrid fuera de Madrid, voy con... ¿Del Barça? Desde Madrid, sí. Sí, están llenos, pero súper cómodos, súper rápidos. Esperamos que, ya que venimos aquí, que hemos hecho este esfuerzo tan grande, pues que gane el Madrid. También hay quienes llegan a la capital andaluza en avión. Para hoy hay hasta 30 vuelos programados desde Barcelona y Madrid. Pues muchísimas gracias, Antonio. Si te parece, Rosa, vamos con lo deportivo para conocer. Sí, la última hora tanto de Fútbol Club Barcelona como de Real Madrid. Siguiendo al Barça se encuentra Josep Capel. Josep, la principal novedad es la presencia de Ter Stegen en esa convocatoria. Buenas tardes. Muy buenas. Pues el Barça, que ya ha llegado a la ciudad de Sevilla, lo ha hecho con 22 convocados, con la gran novedad de Marc-André Ter Stegen, que vuelve a una convocatoria después de más de 7 meses fuera de los terrenos de juego. Mañana, eso sí, el titular va a ser Szczęsny, pero no se descarga que pueda jugar algún partido de liga antes del final de la temporada. Los otros cuatro lesionados, recordemos, Balde, Lewandowski, Casado y Bernal, no han viajado con el equipo, lo van a hacer mañana para estar con el resto de sus compañeros. Esta tarde, toda la actividad del Barça, a partir de las 6, última sesión preparatoria aquí en el Estadio de la Cartuja, 3 cuartos de hora antes, a las 5:15 van a hablar Ronald Araujo y el técnico Hansi Flick. Pocas dudas en el 11 titular, seguramente arriba quien acompañará a Rafinha y a Lamine, si lo hará Dani Olmo de falso 9 o si jugará de inicio Ferran Torres. Gracias, Josep. Antonio Muelas acompaña a la expedición del Real Madrid. Antonio, todas las miradas puestas en el 11, la convocatoria de Ancelotti que acaba de salir y en ese título que tiene en la mano la Copa del Rey después de esa diferencia en Liga frente al Barça. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, una convocatoria en la que está Alaba, que era duda, en la que está Mendy, atención, el lateral izquierdo francés podría ser titular después de 2 meses lesionado, en la que está Mbappé, que ya sabíamos que iba a estar en la misma y que va a ser el delantero titular, y en donde Carlo Ancelotti seguramente cambie de sistema, utilice un 4-4-2 arropando ese centro del campo. Ya nos da una pista el hecho de que Luka Modric va a acompañar a Carlo Ancelotti en las comparecencias de prensa de esta tarde. El Real Madrid ha entrenado esta mañana en Valdebebas, pero lo va a volver a hacer esta tarde en la Cartuja a las 8, un entrenamiento más liviano. Antes, a las 7:15, comparecencias de prensa del técnico madridista Carlo Ancelotti y del jugador croata Luka Modric. A las 3:15, viaje del conjunto merengue a la capital hispalense. Gracias, Antonio. Esta mañana hemos escuchado a los colegiados de la final. El árbitro que va a dirigir el partido, Ricardo de Burgos Bengoechea, se ha preparado, Rosa, de forma aislada con su familia para el encuentro de mañana, y atenta, y también nuestros oyentes, escuchen su mensaje. Cuando un hijo tuyo va al colegio y hay niños que le dicen que su padre es un ladrón y llega a casa llorando, eso es muy jodido. Lo que hago en mi caso es intentar educar a mi hijo para decirle que su padre es honrado, sobre todo honrado, que se equivoca, como un deportista más, ¿vale? Y eso es muy jodido, ¿eh? No se lo deseo a nadie, pero el día que me vaya de aquí, quiero que mi hijo esté orgulloso de lo que fue su padre y lo que es el arbitraje, porque el arbitraje nos ha dado muchos valores. Bueno, pues emoción, ¿no? Impactantes declaraciones, la emoción, el pitido inicial, mañana a 10 de la noche, y desde ya mismo, más de 24 horas antes, amplio despliegue del dispositivo de seguridad, más de 2.000 personas para que todo salga bien antes, durante y después de la final. ¿Qué más detalles nos deja este encuentro, esta final de Copa, Jorge Duato? ¿Qué otros aspectos podemos adelantarle a nuestros oyentes que se van a encontrar mañana en el encuentro y aquí en Radio Nacional? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Muchas novedades. Se va a estrenar mañana y homenajea a los mundiales ganados por España. Desde esta edición, además, otra novedad, el trofeo se lo va a quedar el equipo ganador. Hasta ahora, para quedarte en propiedad del trofeo, había que ganar 3 títulos consecutivos o 5 finales no consecutivas. Y todo mañana en un estadio reformado, el Estadio de la Cartuja, que ahora ya tiene capacidad para 70.000 personas y que mira al Mundial 2030. Gracias, Jorge. Y todo esto lo vamos a encontrar al detalle, al milímetro, segundo a segundo, en Radio Televisión Española, comenzando aquí en Radio 1 con ese tablero deportivo que sabe cómo comienza, pero no cómo acaba. Manu Martínez, director de deportes de Radio Nacional y de Tablero. Muy buenas. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Arrancaremos a las 6, en efecto, no sé cuándo acabaremos, todo dependerá de si hay prórroga o no, pero va a ser una noche larga con el análisis de Amavisca, Julio Salinas, Onésimo Sánchez, Vero Boquete, estaremos con Luis Milla, con Chapi Ferrer, hablaremos con escritores del Madrid y del Barça, tendremos incluso cita con un músico, un guitarrista, Pablo Sáez Villegas, fue premio Ojo Crítico, y esta noche va a amenizar la cena de las directivas, así que viviremos desde las 6 de la tarde en la antena de Radio Nacional, desde las perspectivas que podéis imaginar, una final que vuelve a repetirse 11 años después, un clásico para decidir la final de Copa. Gracias, Manu. Lo seguiremos en Radio Nacional de España. La jornada intersemanal de Liga en Primera División nos deja el tercer descenso en 4 años del Real Valladolid a la categoría de plata. Tenemos también en motor los primeros entrenamientos en el Gran Premio de España de Motociclismo, dominio de los Márquez. Alex Carazo, muy buenas. Buenas tardes, parece que nada cambia por el momento aquí en Jerez, los Márquez siguen al frente, eso sí, Alex es quien de momento ha marcado el mejor tiempo esta mañana, pese a que se ha caído, Mar Márquez ha sido segundo, y de momento el otro gran candidato al título y a la victoria en este Gran Premio de España, Peco Bañaya, no está encontrando su mejor tiempo, pese a que está en un circuito donde ha ganado las últimas 3 temporadas. Ahora, en los próximos minutos, a partir de las 3 de la tarde, arranca la que es la primera sesión importante de este fin de semana, la práctica, la que va a delimitar los 10 pilotos que pasan directamente a la Q2 de cara a la clasificación de mañana. Gracias, Alex. En marcha en el Masters de Madrid el partido de Roberto Bautista, Caja Mágica. Javi de Diego, muy buenas. Muy buenas. El castellonés está perdiendo claramente ante el principal favorito del torneo, el alemán Zverev. 5-1 domina el número 2 mundial en una jornada en la que Pau Lavadós ha anunciado su baja en el torneo y la jugadora que la ha sustituido, Cristina Buxa, ha perdido también su partido ante la rusa Kudermetova. Por lo tanto, no nos quedan representantes en el cuadro femenino. En el masculino, además, esta tarde tenemos que asistir al debut de Alejandro Davidovich, que se enfrenta al portugués Nuno Borges, en una jornada en la que han debutado los mejores jugadores y jugadoras del ranking. Ya en tercera ronda, Ruth o Medvedev en el cuadro masculino, Sabalenka o Paulini en el femenino. Gracias, Javi. Barça-Real Madrid en Euroliga. Irene Paredes esta noche en Radio Gaceta.